Iban cayendo migas sobre estrellas de suelo. En la mesa solitaria de murmullos y tedio, dispersas en recordar, yacían las pequeñas, como figuras diurnas amasadas de lágrimas y esperas porosas, tibias, en exceso. Ella, después de todo, sopló un momento en su corazón abatido, con esos restos del desayuno pobre, palabras hechas a los hijos. En cordial despedida hacia el destino, oh, manos generosas, oh, mujer de cielos nutritivos, labrados en la noche y a destajo, el mendrugo, el sueño. De ti cuelgan las cosas de la miel diligente y el beso de la aurora en tu voz estremece. Eres dos veces bella panadera del tiempo. Haces el pan y al darlo regresan los anhelos. La risa de la muñeca en gratitud te abraza. Mientras la niña palpa en su bolsillo un pan secreto. Bienvenidos a este Expreso al Corazón. El pan ha sido el motivo de todo un viaje a lo largo de esta semana, encontrando una variedad de facetas, pero se superpuso como todo pan, se abrió en mil formas, se multiplicó como pasó con Jesús y de 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5.000. Y hoy tenemos aquí no solamente a nuestros conductores, Carolina Marén, subida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lucio Cerdá. De vuelta, ¿cómo le va? Arriba. Pero vino una invitada de lujo que es Marina Weiner. Ella es la responsable, la escritora, autora, guionista, dramaturga, porque la palabra correcta es dramaturga, además de que dirige y además de que actúa dentro de Velorios y Verbena. Bienvenida a este viaje del Expreso, bien Marina. Bien hallada. La cuestión es que con el pan vos también podrías darnos cátedra de lo que significa convertir el dolor humano, los sentimientos, los silencios, el vacío, en algo que le sirva a uno que está sentadito ahí mirando lo que vos se te ocurrió en tu corazón y en tu cabecita. Sí, yo creo que más que cátedra la idea es lo antihéroe, ¿no? Es al revés, es reconocer que todos cogíamos no de un pie, que tenemos el talón de Aquiles que nos ocupa todo el cuerpo, un poco es eso, es reconocer como alivio, como bálsamo, que nos equivocamos y que bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Un poquito menos de presión. Sí, pero ninguno de tus personajes pierde la ternura. No, por eso mismo, porque es como reivindicar que, y bueno, no, salió bien, ¿qué le vamos a hacer? En vez de tratar de ser eso, de ser superhéroes, es un poco al revés, entendernos. Tenemos un audio para avanzar perfecto, sobre esto. Perfecto. ¿Qué tengo dentro de esta cajita? Pulgas que saltan no son. Ni tampoco grillos que contestan a la voz del amo. Ni caracoles que ganan carreras. Dentro de esta caja tengo un poquito de la expresión humana. Del cortocircuito entre el superado, bla, bla, bla, hacia afuera. Y el grito convexo. Una mini exposición universal de los conflictos solidificados. Manualidades del desasosiego. Los nervios con el papelillo dorado del tabaco. la ansiedad en una servilleta. ¿De qué estarían hablando los dueños de estas obras? La soledad con un sobre de azúcar. Ah, como podemos apreciar aquí, la crisis del autor ha refinado sus habilidades manuales. Ha unido dos entidades. Es casi, casi arte. Billete de bondi y punta de palillo. A mí me conmueve el hombre. Hable de lo que hable, siempre, siempre habla de amor. Contanos un poquito, Marina, ¿quién es? ¿Quién es este personaje que le conmueve el hombre? Este personaje, bueno, es técnicamente el domador de un circo en el que los monstruitos o la deformidad no es tanto anatómica como emocional. Como decía antes, somos fenómenos de feria en el sentido de esta insistencia casi, casi, casi pasional con darnos una y otra vez con la misma piedra, esta insistencia en equivocarnos. El fenómeno está en querer ver lo que no está, en querer engañarnos. El fenómeno está en la incapacidad para aprender. Esto es lo fenomenal de este circo, y este domador intenta que sus monstruitos reacciones salgan a la luz, y si no aprendan, por lo menos sufran un poquito menos. Lo intenta. ¿Quiénes están arriba del escenario? Y arriba del escenario hay un, como decía, un poquito, un muestrario pequeñito, porque los seres humanos somos muchos más y además más complejos, pero en la cajita estaría Clarita la Invisible, que es una mujer que no es captada por nadie más, aunque ella pone voluntad. ¿Sos vos la actriz? Yo soy la actriz. Clarita la Invisible sería vos. Bueno, exquisito momento, sí. Perdonen la interrupción. Exquisito momento de Clarita la Invisible. Y logra incluso, bueno, hasta el punto de que se le sientan encima, en fin. Creo que nos ha pasado a todos. Después está Jacinto detenido, que es una persona que no se atreve a salir, no ya a la calle, sino a la vida. Uh-huh. Es un tarado social de estos que creo que todos hemos todos pasado somos. Esa cosa de no saber qué decir en un momento dado en una conversación, pensar demasiadas veces qué se va a decir y al final pensar que lo que uno piensa es una tontería y que mejor no vale la pena, y entonces cuando al final abrís la boca ya cambiaron de conversación. ¿Quién es el actor? El actor es Jorge Noguera y vive en un frasco. ¿No? Tenemos uno adentro todos también, sí. Encriptado. En el capítulo de los quietos, que le llamamos, está Elena la Impasible, que fue succionada por el sofá, sí, pero la cretona del sofá fue succionada también, y está llena de aire, está llena de, bueno, como si tuviera que levantarse y ya, y aburrida de las mismas angustias, pero no da el paso, no se levanta, y hasta tal punto no se levanta que fue succionada por el sofá. Su marido, Inercio Orejas. La actriz en este es Montse, ¿no? Montse Ruano. Está el marido de Elena la Impasible, que es Inercio. Y uno llega a casarse, ¿no? Con todas se llega a casar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que el misterio. El día da para mucho, altibajo. ¿Y quién es el actor que hace del marido de ella? Luigi Almeida. Y bueno, Inercio Orejas es esta gente que escucha y nunca se posiciona y nunca va a hacer nada. Aunque no sea feliz, pero tampoco va a hacer nada. Y es tal su inmovilidad que hasta lo entran y lo sacan en carro, digamos. Y luego está el capítulo de los más extrovertidos, de los más sacados, de los más violentos. Todos son violentos contra sí mismos, esto hay que aclararlo. Y está desde Paloma Tendones, que tiene tanta tensión que se le reventaron los el timo que decías vos antes, hasta las gemelas Sniffer, que son dos hermanas, pero podrían ser dos amigas o dos familiares que hablan al mismo tiempo y no tienen ni idea de lo que le pasa a la otra, con la particularidad de que a la otra está pegada a sí misma, o sea que es mucho más mérito no escuchar o no sentir lo que le está pasando al otro. Es una representación de una real bipolaridad en son dos, pero parecen una, pero no son, pero también. ¿Y las actrices quiénes son? Son las mismas que sí, Marina y Marina y Monse, sí. Y el domador, por supuesto, es el domador Cerdá. Es Lucio Cerdá y es el que intenta desesperadamente. Me faltan más personajitos, ¿no? Me faltan. En realidad, sí, hay más personajes que actores. O sea, sí, somos una compañía conformada por Marina Weiner, por mí, que soy Lucio Cerdá, por Luis Almeida, por Jorge Noguera y por Monse Ruano. Y entre todos componen personajes, muchos más personajes que los actores que son. Pero también esto pasa en la vida, porque cuántos personajes somos al día cada uno, ¿no? Claro, le llaman función, le llaman función, la función madre, función empleada, exacto, función portero, viste que siempre hay uno que está en la puerta y viendo quién pasa por la vereda, viste, sí, la función es muy fuerte. Un amigo mío acuñó no sé si la tomó o la acuñó él, la palabra se llama multifrenia. Claro. Bueno, es una esquizofrenia, no es que es una división, sino es realmente una acumulación. Una gran partición de nuestro psiquismo para poder cubrir tantos roles que tenemos que cubrir en nuestro mundo. Pero no moderno. Solo roles, digo, esta parte de nosotros que es más valiente y que toma decisiones con las que uno no está de acuerdo, o esta parte de nosotros que no reacciona. O esta parte de nosotros que en un momento dado aprieta un botón mucho más social y no sé, creo que de alguna manera son lados de un mismo cubo, ¿no? Bueno, nuestra... Se detona. Caro Marén está, además de porque es una amiga entrañable, es una persona que ha trabajado toda su... Yo digo cátedra, no obstante, puede darnos cátedra en el sentido de que tiene algo que decirle al otro. La diferencia del acechador y el soñador en el universo de los brujos de Castaneda estaba muy vinculado a un tipo de personalidad que hace un tipo de personaje como el que vos describís, que es de velorios y verbenas. ¿Cuándo y dónde podemos ir a verla? Podemos ir a verla al Teatro Selsit, que queda en San Telmo, en la calle Moreno 431. Las entradas se pueden sacar por internet, por Alternativa Teatral, y también por la página del Selsit. Las funciones son los sábados a las 21:30 horas y el espectáculo, otra vez lo decimos, se llama De Velorios y Verbenas. Permítame decirles que he tenido la felicidad de ver esta obra maravillosa, que en realidad yo no soy cultora de teatro porque me cuesta mucho el género, pero nunca dejo de ir a ver a Lucio, obviamente, y amigos que realmente dejan el corazón en ese arte maravilloso. Y esta obra me ha conmovido de principio a fin de una manera increíble. Todos los temas tratados con, no sé si está intencional así, pero tratados con humor del mejor y con profundidad. Estoy maravillada con esta obra, espero que la puedan ir a gozar como la he gozado yo. Marina Weiner, sé que 35 años en España, muchas otras obras, premios por todos lados, no sos una caída del catre en lo que haces y lo haces de manera exquisita. Muchas gracias. Por favor, te pedimos, ténganos al tanto de los avances que van teniendo en los... Se van a quedar, parece que se van a quedar en Buenos Aires, ¿no? Parece que sí. Muy bien. Bueno, quiera Dios que tanta gente que hace, que da comentarios y que da difusión a los espectáculos y a toda la movida, lo que sería la cultura, también pongan sus ojos en estas obras que, con el amor y la pasión y el profesionalismo que ustedes tienen, llevan adelante un aspecto muy, muy serio de la condición del hombre, que es aprender a ser humilde y convivir con la debilidad, la vulnerabilidad, el dolor interno, el sentimiento de que uno no es un ganador y que no va en un super sport y se va llevando todo por delante. como oportunidad cósmica, me parece que de velorios y verbenas es un manotazo que uno le puede pegar a perdonarse muchas cosas adentro y perdonar mucho a las personas que tiene a su alrededor, que no siendo como son como es uno, como uno querría que fueran, sufren y tienen experiencias de mucha mortificación y de mucho sufrimiento psíquico, sencillamente porque uno no se ha puesto en sus zapatos. Así que yo en lo personal te quería agradecer, Marina, el toque que has tenido de estrella para darle ese trazo a la manifestación de la producción del arte, como decía recién el monólogo donde el domador hablaba de mirar al hombre, porque si eso toca los corazones, como tocó el corazón de Caro Marén, la esperanza de un mundo de gente más sensata tiene mucho, mucho por venir. Muchísimas gracias. Bienvenida a Argentina, a Buenos Aires, y quiera Dios que te puedas quedar así. Nosotros te aprovechamos más que nadie. Y esto muchísimas. Es pan para el alma, señores. Gracias. Gracias. Sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar. Así entre cabrero, sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan. Y ver si es humano querer encontrarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a su hombría. También su mujer es cuarta y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa. Impresionante Gardel allá atrás, porque no lo notan, pero el que está cantando Pan es Gardel. No puedo evitar pasar por Boedo y desde la FM darle un toque a estas nuevas camadas de humanos que vienen y que tienen que acordarse o tienen que saber, o uno les tiene que contar que hay estos artistas, estos hombres, estas mujeres que allá por el 40 le dieron vuelta la cabeza al corazón y al alma. Impresionante la jornada primera de Expreso al Corazón, que aunque hablamos del pan, tuvo la presencia de Marina Weiner, responsable dramaturga de Velorios y Verbenas. Lucio Cerdán lo pudimos retener. Che, hace un montón que no venías a laburar. Y lo que pasa es que con tanta obra, tanto estreno, de acá para allá, que Las Putas de San Julián, que Velorios y Verbenas, tuve que darme de baja por unas semanas, pero he vuelto para quedarme. Y hay gente que hace informes sobre el pan. Pero está claro que no solo de pan vive el hombre, también vive, entre otras cosas, de palabras. Y por eso nos hemos venido aquí a esta panadería para ver si se cuecen tantas como panes. Estamos en un obrador, o taona, palabra de origen árabe que significa molino. Aquí se mezclan tres elementos fundamentales: agua, harina y sal. Y en algunos casos también levadura, que tiene su origen en el latín levar, que significa levantar. Uno de los procesos secretos es cortar el pan. Se corta con estos aparatos. Esto se llama reidera. Ajá. Con esto lo que hacemos es cortamos la masa para después embolar. Embolar es darle la forma a la masa. Embolar, es decir, hacer hueñir, hacemos una bola. Tallar es hacer cortes en el pan. Llamamos leudar al proceso de elevación de la masa por fermentación. Bueno, como veis, el pan se ha abierto por efecto de la cocción y eso se llama greñar. Listo, esto es pan comido. Pero antes vamos a pasar por la panadería porque este no ha sido el único bollo que se ha cocido en el horno. Con los cuatro ingredientes que hemos comentado, se hacen en España hasta 315 variedades de pan diferentes. algunos con nombres tan curiosos como estos: Colón, Señorito, Mollete, Albardilla, Costrons, Pataqueta. Dos de nuestros panes más populares vienen de países vecinos, ¿verdad que sí, Isabel? ¿Verdad? La chapata viene de Italia, se dice ciabatta y significa zapatilla, y la baguette viene de Francia y significa varilla. Algunos panes nos conducen directamente a una zona de España muy determinada. Es el caso del pan pallés, que en catalán significa campesino, o del pan de escanda o espelta, que es el nombre de un tipo de harina que se cultiva fundamentalmente en Asturias. Y con un pan bajo el brazo como este me vuelvo junto a Francín, porque yo con ella pan y cebolla. Y espero que con nosotros ustedes del otro lado, pan y cebolla. Qué rico los panes pallés y los molletes que yo me he comido en Andalucía, en Cataluña, en Madrid. ¿Sabe que el pan pallés? ¿Cuáles son los molletes? Los molletes son, serían como ese... Los miñones. El, no. No, porque es un pan redondito, redondito y mullidito. Como una teta sería. Es como una especie de teta, sí, una especie de, es como una especie de teta de harina. Hablando de pan y de alimento, bueno, el primer pan y el primer alimento del bebé no es otra cosa que la teta de la madre. Y ya los avances en términos científicos son tan exquisitos, tan delicados, tan sutiles, tan profundos, que ya ni siquiera uno tiene que aceptar que para el niño, para el bebé, la madre no es una mujer, alguien, un ser humano. No, no, es solo una teta flotando que a veces está en la boca y a veces se le resbala. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. Lo quiero más de lo que quieras dar. Se te quita. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /FMBoedo88.1. Seguinos en Twitter @FMBoedo88.1. Tenés mucho que contar. Principio de espacio publicitario. Librería El Gato Escaldado ofrece títulos nacionales e internacionales de diversas temáticas. Independencia 3548, teléfono 4932-1956, elgatoescaldado@hotmail.com. ¿Se te acabó la tinta? Dealer FX. Recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color. Cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos. Tintas. Alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción. Servicio técnico. Encontranos en José Julián Pérez 630. Comunicate al 4116-5277 o por mail a dealer.ventas@gmail.com. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Lácteos Barraza. Mozzarella y quesos de primera calidad. Barraza. Es tradición en quesos. 4639-1721. 4639-5331. La misma pasión nos une hace años. Pero ahora es tiempo que juguemos el mismo partido. Seamos socios. En las buenas y en las malas, socios hasta el fin. Infórmate al 4016-2600, al 0800-666-4245 o en atención al socio de nuestra sede. Periódico Desde Boedo, la actividad social y cultural del barrio. Las crónicas de su historia y su actualidad. Junto a la comuna y al resto de la ciudad, Desde Boedo, el periódico porteño del sur. Espacio publicitario. Arrancá a las 10 con En Ayunas. De 13 a 15 seguí con Ni a la Esquina. Y de 17 a 19 volvé con Cómo que no. Escuchanos por FM Boedo 88.1 o por www.fmboedo.com.ar. 4 años. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ABZ. Zona de comunicación. Prensa, publicidad, campañas, promociones. ABZ. 4-328-3387. ABZ. FEFARA. Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. A los sentidos. Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. En el pan busco más allá de la forma. Me gusta el pan, lo muerdo, y entonces veo el trigo, los trigales tempranos, la verde forma de la primavera, las raíces, el agua. Por eso, más allá del pan, veo la tierra, la unidad de la tierra, el agua, el hombre. Y así todo lo pruebo, buscándote en todo. Como quien entrega el alma. El pan nos invita a ser dulces, ¿no? A redondearnos. Tiernos. A redondearnos. Como si quisiéramos ser capaces de convertirnos nosotros mismos en el alimento. Cirulnit, que es el responsable de una teoría poderosa que se llama resiliencia, sacada de una palabra de los ingenieros, porque es un fenómeno que responde a la capacidad de un objeto de repeler una embestida, un agravio, un ataque, y la aplicó a los niños para que describir cómo algunos niños, pasando por situaciones muy complicadas, pueden tener afectos sustitutos, afectos que vienen luego y les salvan la vida, o por lo menos les ayudan a superar, como pasa en De Velorios y Verbenas, superar estos traumas. Cirulnik separa la diferencia entre una experiencia mala con el trauma. Una experiencia mala garantiza que no volvió a ocurrirle a la persona, al niño. Mientras que si el niño sistemáticamente fue herido, denigrado, maltratado, si lo golpearon, porque nosotros no lo recordamos, pero nuestro cuerpo recuerda cuando nos lastimaron, nos lastimaron físicamente, una madre o un padre que en situaciones de violencia familiar, quién sabe, con argumentos, porque no tengo ninguna opinión moral sobre eso, sencillamente pienso cómo rescatar al niño que todos llevamos adentro. Cirulnik planteó esta oportunidad que es la resiliencia. Una salida psíquica, psicológica, que tenemos todos los seres humanos, de ir a buscar ese niño y acompañados por sustitutos, por tutores que nos dan cariño, esta reparación nos permita dejar atrás el hambre, por ejemplo. El hambre es una experiencia que daña mucho a un niño, el sentir la panza que le hace ruido de hambre, ¿no? El frío, el hambre, todo lo que es la intemperie de la privación y de la deprivación. Algunos tardan más en entender que fueron privados, pero su vulnerabilidad y toda la cantidad de agujeros que tienen y que tenemos en el alma hace que no podamos llegar a objetivos que uno quiere de adulto los plantea y no lo puede sostener. Cuando vas a raspar, resulta que ahí están en esa procedencia, en ese origen, todo lo que le faltó de pan. Hay otra situación en la que también tiene relacionado con esto que estás diciendo, hay un dicho famoso, vos nunca te faltó el pan, como diciendo, hay muchos seres que en su niñez también nunca supieron de la carencia del alimento, entonces no tienen la valoración que pueden tener estos seres que han tenido esta escasez. A la vez, unos tienen una huella, obviamente si se prolonga esta necesidad y esta carencia del alimento, del pan, del afecto y todo lo que signifique un alimento para un ser. Y otra cosa es tener sobreabundancia y no tener idea de lo que significa no tener alimento, no tener pan. Claro, porque el hambre es bueno, hay un poema también que han publicado en nuestra página de Facebook. Hay un poema que dice que tener hambre es como tenazas, es algo que quema y que no tiene fuego, que el hambre es un incendio frío. Me pareció muy interesante como imagen, porque el incendio que es frío es el hambre, es así. Y nuestro poeta, además. Miguel Hernández estaba en la cárcel de Torrijos de Madrid cuando recibió una carta de su esposa Josefina Manresa, en la cual le decía que solo comían, tanto ella como su hijo, pan y cebolla. Por hecho, Miguel Hernández, afligido, escribió esta nana tan famosa. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamandoa, pero tu sangre es escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Mujer morena. Y en 1887, el 18 de julio, para ser más precisos, en Buenos Aires, y gracias a la iniciativa del anarquista italiano Ettore Matei, se creó la primera institución de la resistencia argentina, la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos. Uno de los grandes teóricos del anarquismo moderno, su compatriota Errico Malatesta, que vivió en la Argentina entre 1885 hasta 1889, fue el encargado de redactar los estatutos. Esta sociedad, que entre 1894 y 1930 editó sin pausas el periódico El Obrero Panadero, fue la responsable de bautizar, con toda la ironía del mundo, las distintas variedades de facturas, masas horneadas, que hasta hoy, 120 años después, son moneda corriente en todas las panaderías de barrio. Así, en homenaje a la iglesia, empezaron a vender sacramentos, bolas de fraile y suspiros de monja. Y, con motivo de la cuestión con los militares, agregaron las bombas y los cañoncitos rellenos de dulce de leche o crema pastelera. Y como burla a la policía, los vigilantes. A mí me gusta el pan con mantequilla. A mí me gusta el pan con mantequilla. Échale más, échale más. Échale más mantequilla al pan. No. Unta tu pan rico. Es así la cuestión. Entre el pan y la mantequilla, el vigilante y las bolas de fraile, se pueden abrir una cantidad de posibilidades de lo que significa el alimento, comer, la mordedura tajante del lichín, tantas variaciones que tienen que ver con que no todo lo que nos llevamos a la boca nos hace bien y nos alimenta. Y lo único que daña es lo que sale del corazón de los hombres. Yo la verdad me acuerdo, no sé si hace bien o hace mal, pero me acuerdo que uno de los manjares más exquisitos que he probado en mi vida fue en mi niñez, junto a mi madre, a mi hermana mayor, nos zampábamos unos panes con manteca y los untábamos en, directamente en la azucarera, soplábamos un poquito y al buche. Adentro. No, creo que no he probado manjar mejor, la verdad. Una vez participé de un encuentro donde Osvaldo Soriano estaba en el escenario. Y cuando terminó la actuación, este hombre hizo algo mágico que luego supe, porque yo fui pagana hasta el año 94, supe que era justamente la constitución de la misa cristiana, la misa católica. Soriano se bajó y le alcanzaron un pan. Lo fue cortando y fue participando del pan a cada uno de los que habíamos estado mirando el espectáculo. Esa escena me dio una conmoción y me produjo un estado de una mística de compañerismo. De ahí viene compañero, compinche, compadre, el pan en el medio, haciendo de liaison para que seamos hermanos y seamos amigos, ¿no? También lo de amigos, hacer migas y todas esas, viste, estaban dele charlar, hicieron migas, como que la conversación se prestó, dio posibilidad a que uno hable con el otro y entre en confianza, como el alimento afectivo que decía Sir Lurnik, que nos puede salvar la vida. Qué maravilla que me estás contando esto. Justo había seleccionado algo para contarles a nuestros radionautas y a compartirlo con ustedes, como el PAM. Y tiene que ver con que Gandhi, en su momento, procuraba que las personas hicieran su propio pan. Tenía esto como objetivo, que llevar la espiritualidad al plano de lo cotidiano. Porque había un momento en el que en nuestra modernidad sucede muchísimo que nosotros separamos en la práctica espiritual, la llevamos a los templos, la realizan los hombres religiosos, los seres dedicados absolutamente al espíritu, y se desintegra del lado nuestro de la vida, de la experiencia cotidiana, de todos los días. Gandhi, para unificar la práctica espiritual con la práctica cotidiana, recomendaba la elaboración del propio pan. Y un discípulo de Gandhi, Satish Kumar, que escribe un libro maravilloso que se llama La brújula espiritual, dedica un capítulo casi entero respecto de la elaboración del pan. Y dice que el proceso de la elaboración del pan es un ejemplo sencillo de la espiritualidad en la acción de la vida cotidiana de cada día. La gente dice: no tengo tiempo de hacer pan. Gandhi les contestaría: si no tienes tiempo para hacer pan, entonces no tienes tiempo para vivir. Cuando Jesucristo dio el pan a sus discípulos, en la última cena les dijo: este pan es mi cuerpo, yo soy el pan. Ahora, cuando vamos a algunas iglesias, nos dan una oblea y elaborada en una fábrica y producida en masa, y eso representa el cuerpo de Cristo. Lo digo porque esta que contaste de Soriano, que tiene que ver con esta gesto, este simbolismo y esta real acción de entregar un pedazo de pan a cada ser, un pan verdadero. Hay otra mención que quisiera hacerles, que también la trae Satish Kumar en su libro respecto de la elaboración del pan y la espiritualidad en esa dedicada conexión con esa materia que es alimento al cuerpo, pero también al alma. Y lo trae a un monje budista que es Thich Nhat Hanh, es un nombre muy complicado, pero es un ser de espíritu increíble, que hace una poesía respecto del pan y dice que el pan que tenemos en nuestra mano es el cuerpo del cosmos. Y esta poesía que nos relató recién Lucio, que tiene que ver con que en el pan realmente hay una cualidad que convierte en totalidad nuestra percepción. No solamente está allí la nube, la lluvia, la tierra, el crecimiento del trigo, las manos curtidas de las personas que cultivan el pan, lo llevan al molino, la distribución, etc. Esta elaboración increíble que puede llevar a la cocción de un alimento saludable. Esto, Satish Kumar hace mención acerca de que ahora mismo se ha convertido el pan en una elaboración industrial y que no estamos seguros de que eso sea realmente beneficioso. Hay una diversidad tal en la elaboración del pan, había, era una comunicación con, cultural, todas estas formas y nombres que toma el pan en las distintas culturas, hace que uno tenga un contacto realmente maravilloso con esa sustancia alimenticia, que sea saludable. Ahora nuestro producto, hecho masivamente, nos llama a pensamientos. Satish Kumar hace esta mención, esta convocatoria a tener una real conexión con la conciencia de cómo nos alimentamos. Y lo lleva a tal extremo de creer que al prestar atención al buen pan podemos compartir, podemos tener en cuenta que hay una producción de empresas que modifican genéticamente el trigo, que hacen que las multinacionales se transformen en, y patenten semillas y nos llevan a un lugar en el que no, del monocultivo que no está relacionado para nada con la sensibilidad y con la espiritualidad de hacer nuestro propio pan. Y nos llama la atención a esa conciencia y a ese lugar en el que podemos ponerle el corazón y el sentir a la elaboración del alimento. Está probado que la mitad de la comida se tira en un mundo donde hay millones y millones de personas que están sufriendo la pobreza y están experimentando una variedad de enfermedades por falta de alimento, porque los alimentos de la primera infancia le garantizan a ese muchacho una cantidad de facultades que luego aplica, porque en el principio fue nutrido. Alimentado, fue nutrido son una cadena de proteínas, alimentos, hidratos de carbono y todo eso. Cuando uno ve en lo que nos hemos convertido, que tiramos la comida, yo no digo que, pero por lo menos la comida, que si haces 5 milanesas y te quedaron una y media, bueno, tómate el trabajo amoroso de envolverla y dejarla en la puerta de tu casa con cariño, con amor, como si fuera un amigo el que va a pasar, y vas a ver que todos los días hay una cantidad de gente que no tiene trabajo y que está viviendo en la calle, que sabe que hay algunas puertas en este mundo de desalmados, que no le da lo mismo que esa gente se vaya a dormir con la panza vacía. Es una cuestión de ejercicio para darnos cuenta hasta qué punto nosotros no pensamos para nada en que del otro lado están tantas personas que podrían ser beneficiadas por un mínimo gesto de nuestra parte, que tiene que ver con ser un poco más humanos, nada más. Bueno, si querés dejarnos tu opinión acerca de los temas que nosotros tocamos en cada Expreso, o simplemente tu mensaje, podés hacerlo a través de nuestro número de teléfono, que es el 4923-1870. Nos podés sintonizar por www.fmboedo.com.ar o nos seguís en Facebook a través de la página Expreso al Corazón, emisora de radio. Y también queríamos agradecer a los radionautas que durante la semana dan sus aportes. María Laura de César, que fue una invitada del Expreso al Corazón cuando tocamos el tema del gato. Paqui Baila, que también hizo un aporte, un fragmento de Don Quijote de la Mancha, excelente, exquisito. Y Alexeta, que es nuestra poeta, que además le mandamos un abrazón muy importante hoy, que es el Día de la Virgen, que además les cuento que hoy la Virgen les concede una gracia, es el cumpleaños de Alexeta. Eso, es el cumpleaños de nuestra querida Alex. Y yo, particularmente, si usted me deja, quería mandarle un beso muy grande a Verónica Rose, que se está recuperando. Y a Dora. Y a Dora. Pero especialmente yo quería mandarle un beso muy grande a Verónica, porque es una persona a quien yo amo y se está poniéndole mucho ahínco y mucha fuerza en recuperarse de una operación bastante seria a la que se sometió. Así que este beso y este amor para vos. Hay un tema de los litios y un tema de los cristales y, por supuesto, la oración del corazón que Jesús tanto nos enseña, la palabra que viene del corazón que le pide uno a Dios por el bien, por la salud del otro, que justamente Padre Pío tiene una oración por los enfermos que dice que el que la está pasando fulera, que Dios le dé, o el Espíritu Santo le permita que comprende, le dé la paciencia y la tolerancia para aguantársela, y los que tenemos que estar al lado de los que la están pasando fulera, que nos dé la visión y la intelección y el discernimiento de que uno tiene que ser extremadamente atento y paciente cuando hay alguien que está teniendo un límite en el orden del cuerpo físico, como puede ser en el caso de Vero, su cadera, y en el caso de Dora Rose, nuestra productora, su tobillo. parecen pájaros en el aire. Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Saber qué le ocurre al otro cuando uno lo ama es parte del pan. El pan es la posibilidad de tantos atuendos para entender. No siempre hay que darle pan al otro, ¿eh? Castaneda, por ejemplo. Cuénteme un poco, Carolina Mareno. Usted sabe que a mí me tironean en el subterráneo. Ay, ¿le podés preguntar a Caro? ¿Le podés voy por la Radio Nacional. Ay, ¿por qué no le preguntás a Caro Marén? Que no solamente los libros, que yo ya he desistido. Pero le preguntás a Caro, ¿cómo hago? Porque tuve un novio y, bueno, yo querría hacer el camino del guerrero. Pero los guerreros no aman a nadie. No es así. Bueno, vamos a rebobinar. Le voy a decir a Caro. Pero esta cuestión de que el punto de no compasión, Caro, a veces aplicado a que el otro está esperando todo de uno y también está esperando el pan y morderlo y masticarlo y tragarlo y digerirlo dentro de lo que es la metáfora de la dependencia. ¿Cómo se ajustan estos asuntos del trabajo personal cuando uno al otro le pone? ¿Cómo sería ese tipo de límite dentro del camino del guerrero? Respecto de lo que es el trabajo hacia el otro, que tiene que ver con una... No puede nadie realizar el trabajo que el otro tiene que realizar, obviamente. Castaneda siempre estuvo allí para decir, yo soy un consejero, no puedo darles nada más que eso. Y realmente nos aconsejaba acerca de todo, de qué comer y qué no comer. Respecto de la sustancia alimenticia, el hecho de cuidar del cuerpo tenía que ver con... Un factor fundamental. Correr y llegar, escapar. Sí, somos esa nave, somos esa nave. Nuestro cuerpo es el único instrumento para procesar nuestra vida, nuestra conciencia, todo lo que hemos sido diseñados para sentir y aún un poco más. Respecto de la alimentación, insistían que no teníamos por qué estar alimentándonos de forma habitual, o sea, no acudir a hábitos. Era una de las propuestas de El Guerrero. Yo me como todas mis tostadas. Si Castaneda me viera en este momento comer tostadas con manteca todas las mañanas, me penalizaría. El desatino del guerrero, el desatino del guerrero. No, pero Carolina, sea justa, porque usted se come unas tostadas a la mañana, pero después hace unos menjunjes con semillas, con hierbas de China, japonesas, con unas carnes fantásticas, eso es droga, de soja. Eso es droga. Todo pura droga. Te vas a cenar con Carolina, te da un potecito de esos de barro y salís viendo árboles de colores. No hay otra. Respecto del alimento, tiene tanta importancia como lo que realmente nos nutrimos, con lo que ya sea con filosofía, literatura, poesía. Es tan importante como realmente nuestro alimento cotidiano. Así que en eso poníamos muchísimo énfasis. Castaneda, respecto del pan, tenía un consejo, y era los hidratos de carbono tenían que ser compensados. Había un gran problema en ese momento, y ahora es peor en Estados Unidos, que la gente come low fat, lo que quiere decir bajo en grasas. El problema es que comen, consumen, y muchas personas en casi todos los países del mundo consumen muchísimos hidratos de carbono, que eso sería comer muchas cosas con harinas, etcétera, y la verdad es necesario una compensación. Las grasas también son tan necesarias como los hidratos de carbono, como las proteínas. Como hacer los amantes, una dieta equilibrada. Sí, exactamente. La cuestión es que un poeta usó el pan para una infinita cantidad de posibilidades de decirle a su amada de qué se trata el pan. Quítame el pan, si quieres. Quítame el aire. Pero no me quites tu risa, no me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Mi lucha es dura, y vuelvo con los ojos cansados a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa, sube al cielo buscándome, y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa. Y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de las calles, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma. Y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mi paso... Cuando abro los ojos y los cierro, siempre quiero encontrarme así como el pan tibio en la mesa, lo que amo. Y lo que amo pueden ser los hijos, un amor, los sueños... Algo que hice, vi en su Facebook, Carolina, una estatuilla de cerámica que usted hace. Sí, hago cerámica con mucha humildad. Es el pan, es el pan para mí. Sí. Yo vi esa estatuilla. El barro. ¿Es un chacmol, puede ser? Es un chacmol, sí. Es un chacmol. ¿La inspiró? Me inspiró los guardianes de sí, del cosmos. Sí, una compañera hermana allí, Naime Urez, que es una chacmol. Castaneda había puesto a dos de sus principales ayudantes respecto de la difusión de los movimientos de tensegridad, los pases mágicos, a dos mujeres, y esta, una de ellas, es una hermana, una amiga, y recordándola después de 10 años hice esa estatuilla. Les quiero también recordar a una compañera del mismo camino, con amor y con un poquito de longing, como decían las brujas, con extrañeza, que me encantaría volver a verla, aunque estamos unidas, y también tiene este propósito con nosotros de acompañarnos en el Expreso, Sofía Franco, que nos encantaría que llegue en algún momento aquí con nosotros. Dale, Sofía. Bueno, pero igual abracemos a todos los radionautas de Palma de Mallorca. Sí, obviamente, sí, porque son las 12 de la noche ahora, en este momento. Tenemos otros radionautas que son prácticamente ya productores, trabajan con nosotros a la par, ¿no? José María nos da ideas, nuestro próximo tema va a ser la guitarra. Y estamos, Lucio, entonces, ¿siguen las putas de San Julián en el Cervantes? Ya estamos terminando con las putas de San Julián, pero volvemos en marzo. Así que las personas que... Hay muchos problemas en la boletería del Cervantes porque la gente se agarra de los pelos. Es una suerte de histeria como contrapan. Sí, sería. Sí, es un contrapan. Entonces, debido a los actos de violencia que nosotros justamente no queremos propiciar porque la obra habla exactamente de lo contrario, hemos decidido, junto con las autoridades del Teatro Cervantes, reestrenar este espectáculo en marzo del año que viene, así que todas las personas que se han quedado afuera, que no han podido venir, van a tener la oportunidad de hacerlo, y además vamos a hacer una gira por todo el país, por lo tanto van a poder apreciarla las personas del interior. Y nuestra, con Velorios y Verbenas, nuestra invitada de hoy, que fue Marina Weiner, Velorios y Verbenas, ¿dónde vamos? Nos vamos al Teatro Celsit, el teatro nada más y nada menos que de Juan Carlos Gené, que queda en la calle Moreno 431. Las funciones son los sábados, quedan dos sábados nada más, así que apurarse a sacar las entradas. Son los sábados a las 21:30 horas. Fue un viaje con muchísimas estaciones que se fueron abriendo con motivo del pan. Tal vez ese sea el milagro, que cuando uno tira una semilla, esa semilla se convierte en una cantidad de sueños que los otros también comparten con nosotros desde aquí, desde allá y de donde estén. Un pedido o un deseo que tengo yo con respecto a esta gracia que se nos concede por ser el Día de la Virgen, y les deseo a cada uno de nuestros radionautas que comprendan el don de la libertad, que les venga al corazón lo que significa ser hombres libres capaces de construir su destino. Julián Nasip, como siempre, en la operación técnica y acompañándonos con el entrañable poder de saber lo que hace y sentir lo que nosotros queremos que haga. Y en su casa, Dora Rose, que se recupere lo más rapidito, porque estamos muy perdidos sin vos, Dorita. Recuperate. Sí, ahora volvés. En serio. Y ustedes que estuvieron ahí, disculpen que a veces nos demoramos en decir cómo se conectan, pero tenemos tanta confianza que el propósito nos guía, que así seguimos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, Lucio. Hasta el jueves. Carolina. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao. Alabando ropita. y ella luego ha de venir lavando esta tu ropita tendida sobre la rosa. El viento la está moviendo, que parece mariposa arrorro. Ya tiene sueño, mi niño se va a dormir. Tiene un ojito cerrado y el otro a medio abrir. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos.